Buenas tardes, estimados amigos, oyentes de Los Eternos Rivales. Hoy es 22 de mayo de 2017. Mi nombre es Ángel Gómez, le doy la bienvenida desde Caracas, Venezuela. Y desde Ciudad de México tengo el gusto de presentarles a mi amigo y compañero José Miguel Villar. Buenas tardes, José Miguel. Buenísimas tardes, Ángel. Y desde Caracas, Venezuela, a Horacio Machado. Horacio, ¿cómo estás? Muy bien, Ángel, muy bien, muy feliz. Bueno, esto ha sido la edición de hoy de Los Eternos Rivales. Yo le digo a la audiencia, la cuenta de Twitter donde nos puedes seguir es @rivalesfutbol. Horacio, José Miguel, hasta la semana que viene. Ay, Dios santo. Bueno, miren, se acabó lo que se daba, pues ya tenemos campeón en España, el Real Madrid es campeón, y bueno, lo dejo para que se ceben aquí y digan lo que quieran. Adelante, Horacio. Bueno, yo creo que se mereció la victoria abultada, pero se mereció, porque solamente perdió 3 juegos. Ok. Empató los mismos 6 de Barcelona. Y ganó uno más. A ver si puedo contribuir algo aquí, ¿no? Mirando los números, realmente la diferencia fueron 3 puntos, es decir, un partido más ganado por el Madrid que el Barcelona, o visto al revés, un partido más que perdió el Barcelona que el Madrid. Sí. Sobre una temporada con 38 juegos, pues habla, por un lado, de la muy intensa rivalidad que en los hechos se dio durante todo el campeonato y lo muy parejo que estuvieron los dos equipos, tanto en sus aciertos como en desaciertos. De los 3 puntos de diferencia, 2 se los saca, 5 se los saca el Madrid por su buen desempeño fuera de casa. Si nos vamos a los puntos, el Barcelona saca 2 puntos más que el Madrid en casa, pero fuera de casa el Madrid gana 5 más que el Barcelona, y ahí está la cuenta, ¿no? Entonces, creo que ambos equipos tuvieron, como he dicho, una temporada de 38 juegos, un performance muy similar, que se viene a definir en la última fecha, precisamente por lo muy parecido que se desempeñaron ambos conjuntos a lo largo de toda la temporada. En cuanto a los goles, pues para el Barcelona es una temporada muy, muy notable, con 116 goles marcados y solamente 37 recibidos. El Madrid tampoco se quedó corto, pero metió 10 goles menos y encajó 4 más. Estos números, si los ponemos a la luz de otras ligas en Europa, no tienen parangón, creo yo. Entonces, me parece que habla muy bien del nivel de ambos equipos y en general de los 4 o 5 equipos que están en el tope de la Liga de España. Y bueno, pues el contento que a mí como madridista me da es que, habiendo una competencia muy dura con el eterno rival, en esta ocasión le hemos ganado, y eso pues lo celebro muy intensamente. Tengo aquí un artículo muy, muy bueno, ¿no? Del periodista Ernest Folch, que él es el director del diario Sport. Y entonces, bueno, yo leyendo este artículo concuerdo casi que en 100% con lo que dice aquí el periodista, ¿no? Y entonces el artículo se titula "El Barça no mereció esta liga". Entonces dice varias cosas, entre ellos que este campeonato se ha parecido a un viaje en una montaña rusa. Eso lo he dicho yo aquí también, porque este ha sido un Barça bipolar, ¿no? Le ganó a grandes equipos como visitante, le ganó en el Calderón, ganó en el Bernabéu, le ganó al Sevilla también en su casa, en fin, pero contra equipos de la parte baja de la tabla, pues patinó, como yo lo expliqué, entré en detalle la semana pasada, ¿no? Entonces aquí el párrafo que me parece más interesante aquí es el siguiente, ¿no? Y abro comillas: el Barça ha tenido que lidiar esta temporada contra 3 rivales. El Real Madrid, que se ha proclamado justo campeón, los árbitros, que le han birlado más de un punto escandaloso, y él mismo, que al final se ha revelado como el peor de todos. Esto también lo comenté yo pues la, la vez anterior, pues 4 puntos por lo menos, quitados por los árbitros, alrededor de 10 puntos contra rivales de menor cuantía y por supuesto el Real Madrid, que en esta temporada, en esta liga, pues, que se llama la Liga de la Regularidad, pues el Real Madrid fue más regular que el Barça y por eso es el campeón. Entonces, no tengo más nada que agregar. Ya, digamos, si quiero entrar en polémica con el tema de los árbitros, me gustaría hacer una reflexión de los dos penaltis que les fabricó el árbitro que les tocó en suerte con el Eibar, ¿no? Ni el de Jordi Alba ni el de Neymar fueron penaltis. Okay. Entonces, podrías argumentar, como lo has hecho, que en otras ocasiones ha sido al revés, pero creo que en este partido en particular el árbitro le dio manga ancha. Además de echar a uno de los jugadores del Eibar, ¿no? Lo cual, pues, por supuesto, facilitó mucho las cosas al final para el Barcelona, ¿no? Pero eso le ha pasado también al Madrid en otras ocasiones, así que, y tú lo has señalado con mucha certeza. Bueno, que el segundo argumento es que le han birlado puntos los árbitros, también se los han devuelto de otra manera en otras oportunidades. Por lo menos en este también pareció que se los devolvieron. Sí, pero la balanza está muy hacia el otro lado. No te puedo decir porque no vi el partido. Yo estaba pendiente del partido del Madrid, que era el partido que valía en este caso. Porque sí. El partido de Leibar había que ganarlo. De hecho, cuando yo estaba viendo así el marcador por otro lado y cuando vi que se puso 0-2, yo dije, bueno, aquí está otra vez la luchada, ¿no? Pero bueno, afortunadamente sí. pudimos remontar. Y ese penal, bueno, de los dos penales que señala, uno lo fallamos. El otro se convirtió, pero ese que se convirtió al final no fue decisivo, porque el marcador fue un poco ya está más... igualado, no se fue decisivo porque fue el que terminó de poner los guarismos del No, porque terminó 4-2, ¿no? 4-2, bueno, el autogol, que fue un regalo, porque el Eibar estaba tan emocionado metiendo goles que le regaló uno, hecho en propia casa, ¿no? Bueno, pero el autogol vale, el autogol no tiene que ver con el arbitraje. Claro, mira. Eibar 3, Barcelona 0, pero uno de los goles a favor del Barcelona. Bueno, está bien, pero estamos hablando del tema de los árbitros. Entonces, hablando del tema de los árbitros, pasa lo mismo que con el partido del PSG. Pitan los penaltis en puntos claves cuando le pega en la moral al equipo contrario. Dos penaltis y una expulsión. No, bueno. Así también yo. Y en el Camp Nou. Bueno. Pero bueno, digamos, en fin. Yo soy... Curiosamente, aquí la televisión, por lo menos en el sistema de cable que yo tengo, escogió pasar el Barcelona e Eibar. Vete tú a saber qué criterio tendrían. Y a mí me tocó, pues, simplemente ver ese partido, y por eso te puedo hablar con alguna propiedad, porque lo vi con mucha atención, y oí por radio cómo iba el Málaga Real Madrid. Sí. Bueno, si se puede hablar de consolación. Hubo un premio de consolación que es el cuarto pichichi para Leo Messi y su cuarta bota de oro. Sí, muy merecida por lo demás. Yo creo que sí, terminó con una jugada de la de él, que robó un balón ahí en el medio del campo y se vino sorteando rivales a su estilo, y metió el gol. Pero bueno, yo creo que esto al final no le va a valer para el Balón de Oro, porque yo creo que a menos de que la Juve gane ese triplete y le den entonces el Balón de Oro a algún jugador de la Juve, pues entonces vamos a tener otra vez a CR7 ahí levantando el Balón de Oro. Sí. Debo destacar. Dime. Que me gustaría destacar la actuación de CR7 en la cancha en los últimos 6 partidos del Real Madrid. Realmente, como lo anunció en su momento él mismo, dijo: yo vengo en la mejor forma física para estos 6 partidos, y Zidane lo guardó en varios partidos, especialmente cuando había que desplazarse fuera de casa en partidos en el papel más fáciles. Ahí porque cogieron números, pues, todos los de la segunda alineación, y fue bueno también para el equipo y para él. Y CR7 en goles y presencia en el campo, incluso en presencia anímica, por lo que escuché, arreaba muchísimo el equipo el día ayer cuando las cosas no estaban tan claras, el Málaga empezaba a poner resistencia y Cristiano dentro de la cancha arreó muchísimo al equipo, ¿no? Y bueno, los goles que en todos los partidos, creo que en los últimos 6 partidos han metido goles, en algunos casos duplicados. Quiero destacar eso porque muchas veces a Cristiano Ronaldo se le ha adjetivado de que no contribuye en los momentos decisivos. Yo creo que, por lo menos en lo que concierne a esta campaña, tanto en Champions como en la Liga, su actuación da un mentiz rotundo a ese juicio que se puede haber tenido de Bravo por Cristiano dentro de la cancha. Ok. Otro tema, si me permiten, Horacio y Ángel, es la actuación de Keylor Navas. Ajá. Okay. Muy notable en los últimos partidos. No sé si es por la presión que puede estar sintiendo ante la amenaza de que le traigan a otro, pero realmente se ha salido. Se ha salido, y especialmente en el partido del Málaga sacó una pelota de donde tejen las arañas, que no muchos arqueros en el mundo pueden jactarse de llegar. Y luego ejerció liderazgo dentro del área con sus defensas e hizo buenas paradas. Entonces, creo que es muy notable también la ejecutoria de Navas en los últimos partidos. Bueno, esos son las dos reflexiones también de la buena labor de conjunto y que Isco de nuevo está diciéndole a Zidane, a Bale, guárdalo porque yo tengo que jugar el día 3 de junio. Sí, yo creo que yo también quisiera analizar otra cosa, ¿no? De un comentario en las cavernas mediáticas, como dice Ángel, dice que ganó, primero que ganó con dos equipos, estaba jugando en varios frentes, ¿no? El Madrid. Y segundo, que Zidane convenció, venía lesionado de la Eurocopa y convenció a Ronaldo, que no, Ronaldo, de que no jugara, que no apresurara su regreso, que lo dejara para el CIPA, para los meses de marzo y abril, que son los meses. Eso es lo que puedo decir, porque en aras del tiempo. Ok. Y si les parece acertado lo que yo leí, parece acertado. Sí, a mí me parece acertado. Sí, me parece que responde muy bien a lo que ha sucedido, Horacio. Mira, entonces las posiciones pues definitivas, pues Madrid campeón, Barça y Atlético van directamente a Champions, Sevilla tiene que ir a la fase previa, Villarreal y Real Sociedad van a la Europa League, y Sporting de Gijón, Granada y Osasuna van a segunda división. El otro día estábamos hablando de la segunda división, aquí tengo la tabla de la segunda división, y entonces los equipos que están ahí para ascender son los siguientes: Levante, Gerona y Getafe. Perdón, el Levante y Gerona, porque Getafe, Tenerife, Cádiz, el Valladolid y el Huesca. Perdón, hasta el Valladolid, repito. Getafe, Tenerife, Cádiz y Real Valladolid. Estos cuatro equipos tienen que jugar un playoff para la promoción. Sí. Creo que es un todos contra todos, ¿no? No sé bien cómo funciona eso. Pero en todo caso, los dos primeros, que son Levante y el Girona, van a la primera división, y de estos, del 3 al 6, pues uno de ellos los acompañará a primera. Partners. Sí, creo que faltan tres partidos en la Liga 1, 2, 3. Son 42 partidos que llevan 39 jugados. Uh-huh. El Levante lo tiene asegurado ya, porque tiene, por diferencia de puntos, en tres partidos no lo pueden alcanzar ni bajar. El que más, o sea, con 64 más 9 no lo alcanzan, así que está pasado. El Girona lo tiene, aunque no lo tiene asegurado del todo, pues lo tiene más fácil, y efectivamente del Getafe al Valladolid se lo tienen que jugar un playoff. El Levante, hace poco que estuvo en primera, creo que descendió la temporada pasada, así que sería simplemente, metió la cabeza dentro del agua, ahora la va a volver a sacar. El Girona creo que tiene ya dos o tres temporadas en segunda. Y del resto, pues está el Tenerife y el Getafe de equipos que por alguna razón, algún cariño especial les tengo. El Getafe por ser de Madrid, y el Tenerife por todas las tratadas que le hizo a Madrid en su día, ¿no? Que fueron recordadas adecuadamente por todos los barcelonistas en estos días. Ah, pero entonces el cariño a Tenerife se lo tenemos son los culés. Por eso ganaste el Barcelona. Mira, y en la cola para bajar a tercera división, pues está un histórico del fútbol español que es el Mallorca. Sí. Y otro que ha estado bastante tiempo en primera, que es el Elche. El Elche, sí. Y después el Lo del Mirandés, que está Mallorca. de último, ¿no? Esos Sí, tres. lo del Mallorca es una pena, ¿no? Sí. Del Mallorca salió de todo. Sí, del Mallorca salió, estuvo jugando en Mallorca nuestro muy querido Arango, Arango. sí, Arango. Sí, Sí, señor. Arango estuvo jugando en Mallorca. Para mí, Arango es el mejor futbolista venezolano de todos los tiempos, mi humilde opinión. Sí. Y del Mallorca salió también de las filas inferiores este chico. Ay, que está jugando en Madrid ahora. ¿Quién? Hablando de Arango, Juan. No, no, no, no, digo, hemos visto que todo estuvo por allí, que Arango estuvo por ahí, y el Madrid se pescó a un chico de las inferiores de Mallorca que ha venido ¿No destacando en el equipo. será Asensio? Asensio, ahí está, gracias. Okay. Asensio viene de ahí. Lo tiré a pegar, ¿oíste? No es que me lo sabía. Es que, ¿sabes con qué me estaba confundiendo? Increíble, con Amancio. El nombre de Amancio me venía cada vez que. Un histórico de Madrid, desde luego, ¿no? Cada vez que oía a Asensio me venía a la cabeza Amancio y no Asensio. Lo tengo mejor ubicado a Amancio, evidentemente, que Asensio. El otro día lo hablábamos, ¿no? Asensio viene no de la cantera en Madrid, sino en Mallorca. Y ahí Sí. yo tuve el buen ojo de pescárselo y traérselo a la Casa Blanca. Entonces son tres referencias de Mallorca cercanas, dos de ellas al Madrid. No hay que olvidarse que todo parte de la ficha de él fue del Madrid en algún momento. Por eso el rencor de todo con el Madrid. Y este chico Asensio, que yo creo que tiene mucho futuro dentro del Real Madrid. Y la otra referencia, pues, a Araña, ¿no? Así que es una pena que Mallorca ya vaya camino. No está firmado, de todos modos, porque los equipos, el Alcorcón, el Almería y hasta el Córdoba, están a menos de 9 puntos de los puntos que tiene Mallorca. Así que por ahí no está firmado que bajen. Así es. Puedo hablar de un equipo que llegó a tercer lugar, Adelante. que tu puro no te motiva en el último juego en su casa, que el Calderón era el último juego ahí y que los fanáticos no se iban, que tuvieron que los jugadores y el entrenador estar en ¿cómo se llama? En el centro del campo de juego porque se iba la afición y tuvieron que hablar y ahí se me bajó y dijo que se iba a quedar en el Atlético de Madrid. Es que dio esa primicia porque todavía no se sabía si se iba, si se quedaba, todo lo declaró, bueno, como y bueno, y hubo un retiro de un futbolista con su tipo de teatro, ¿no? Sí, efectivamente. Hoy en la prensa también salía que a Griezmann le preguntaba si se iba al Manchester United y contestó algo así, ¿y por qué no? Entonces, hay también mar de fondo ahí en el Atlético. Eso era un guiño. Puede ser, Sí. ¿no? Si me hacen la oferta adecuada, yo soy profesional, yo voy a donde me paguen más. Sí. ¿Okay? Pasando a otro tema, si me permiten, este sábado entonces el Fútbol Club Barcelona pues va a disputar la final de la Copa del Rey y la va a disputar contra el Real Deportivo a la vez. Esto es a las 3:30 hora de Caracas. Bueno, es el único trofeo que podemos ganar este año y bueno, espero que lo ganemos, espero que no venga Lucho con una de las de él. Y pues pinchemos de nuevo contra otro equipo que, con todo el respeto, pues es más chico que nosotros. ¿Me permites algo? También van a tener a los hinchas que ya son afines a ustedes, los del Atlético de Bilbao, haciéndole porra, porque de ganar ustedes le abren hueco a ellos para entrar en Europa League. Bueno, bienvenidos sean entonces los vascos que vengan ahí a hacer deporte. Bueno, en ese equipo deportivo a la vez juega un venezolano, hay que decirlo. Cristian Santos, que juega con la camisa número 9, es un vino tinto y yo espero pues que esté en el 11 titular. Y que marque gol. No importa que marque gol, con tal que nosotros marquemos más que ellos. Y el otro que está ahí, es este muchacho Teo Hernández, de no muy grata recordación para nosotros, porque fue el que sacó de circulación con una entrada salvaje a Leis Vidal. Y es este muchacho que ha firmado por el Madrid, firmó por, creo que por 6 años y 30 millones de euros, una cosa así. Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos va en ese partido. Obviamente que ahí va a jugar el equipo titular, a excepción de este lateral derecho, que lo tenemos en emergencia, pues Seri Roberto salió lesionado. Estamos apurando a ver si el Efecito Mascherano puede jugar el lateral derecho. Si no puede jugar lateral derecho, la primera opción sería el canterano Marlon. Y si Marlon, no juega, el invento que se le ocurrió a Lucho los últimos dos partidos, que es poner al portugués André Gómez de lateral derecho, y entonces, bueno, que Dios nos agarre confesado, como se dice, ¿no? Una pregunta. Adelante. Este joven Digne, creo que se dice así. Digne. Sí. El francés. Sí, a mí no me causó mala impresión, me pareció un jugador un poco recio, por no querer usar otro nombre, ¿no? Fuerte en la marca, pero hizo un trabajo muy solvente en el juego que le vi yo hacer hace dos juegos. Sí, lo que pasa es que él es lateral izquierdo, entonces lo probaron una vez ahí y no resultó, porque tiene que jugar a pierna cambiada y se volvió un 8, ¿no? Entonces, no es una opción en este momento. Una opción sería, por ejemplo, que el que a mí me gusta, en el caso de que no esté disponible Mascherano, es el lateral del filial, que es de apellido Palencia. Este muchacho Palencia es un lateral derecho de mucha calidad, es el capitán del filial, pero no tiene ni un minuto este año con el primer equipo. Entonces yo creo que no tiene mayor opción, a menos que lo llamen como para hacer un poquito de bulto ahí en el banquillo, pero esa sería la opción que a mí me gustaría. A mí me gusta más Palencia que André Gómez para esta demarcación, porque él es un lateral derecho como tal. Sí, no estaba buscando tu opinión a Digne como lateral derecho, simplemente como lateral, punto. Sí, bueno, en su posición de lateral izquierdo hace el trabajo. No es tan ofensivo como Jordi Alba, pero es bastante correcto a la hora de defender, sí. Sí, sí, sí, tiene menos proyección ofensiva, pero quizá en partidos, digamos, en situaciones donde se requiera menos el apoyo por banda, podría ser un buen trabajo ahí. Claro, pero el problema es que el hueco está en el lateral derecho, no en el lateral izquierdo. Sí, sí. Sí, no, ahí tienen que traer, tienen que traer. Ok. Mire, lo otro que le quería hablar es de que, bueno, todos recibimos con mucha alegría, pues, la primera presentación de la Vinotinto en el Campeonato Mundial Under 20, sub-20 de Corea del Sur. Este es un mundial que, bueno, obviamente es un torneo FIFA, y hemos empezado con muy, muy buen pie, ganando 3 puntos nada más y nada menos que contra la selección de Alemania. Entonces, para entrar un poquito en contexto y ver cuáles son los equipos que están en lisa, pues entonces voy a mencionar aquí los grupos. En el grupo A están en el primer lugar Inglaterra y el equipo local, la República de Corea, con 3 puntos cada uno. Además están ahí Argentina, que tiene 0, y Guinea, que tiene 0. En el grupo B, Venezuela y México, atención José Miguel, los dos tienen tres puntos y se tienen que enfrentar en la última fecha. Después viene el equipo de Vanuatu. Vanuatu, para los que no lo sepan, es una isla del Pacífico Sur. Entonces este es el próximo rival de la Vinotinto. Y la República de Alemania tiene 0 puntos también, al igual que Vanuatu. En el grupo C, Zambia e Irán tienen 3 puntos, Portugal y Costa Rica tienen 0. En el D, Japón y Uruguay son los que tienen 3 puntos, Sudáfrica e Italia están sin puntos. En el E, Francia 3 puntos, Nueva Zelanda y Vietnam tienen 1 punto y Honduras 0 puntos. Finalmente en el F, Senegal 3 puntos, Ecuador y Estados Unidos tienen 1 y Saudi Arabia, Arabia Saudita tiene 0. Aquí preguntarán, bueno, ¿y por qué no está la selección de Brasil? Bueno, porque en el suramericano de la categoría, donde Venezuela logró la clasificación, el equipo brasileño quedó eliminado. ¿Ok? Entonces, eso es, esa es la posición. Dime, Horacio. Quisiera hacer un comentario sobre ese grupo de rival de Venezuela. Vanuatu perdió contra México en el último minuto, que no son para jugar fútbol, eran fútbol, eran bien fútbol, es decir, no estuvieron al rival. Y segundo, el rival que nosotros tenemos. Y efectivamente que Vanuatu le dio guerra a México. Aquí estaban muy angustiados porque no pasaban del empate y finalmente, pues sí, en el último minuto lograron el tanto de la victoria. Y eso simplemente para Venezuela, para el equipo venezolano, es una señal de alarma diciendo que okay, te tragaste el que supuestamente era el fuerte del grupo, pero aquí hay unos que pueden ser pueden darte una mala sorpresa. Entonces creo que va mucho en cómo aborden este juego los chicos de la Vinotinto y que puedan dar cuenta de Vanuatu y entrarán a jugar contra México de una manera diferente que si necesitaran los puntos, ¿no? Sí. Es mala cosa siempre ir necesitando los puntos. El día de mañana, en un horario complicado, porque bueno, la diferencia de horario es brutal, Venezuela a las 4 de la mañana hora local enfrenta a Vanuatu y México a las 7 de la mañana hora local enfrenta a Alemania. Eso es en el grupo este que estamos hablando. Y hay una serie de partidos más, el miércoles también, el jueves, y después el grupo de nosotros se reanuda el viernes con el partido México-Venezuela a las 4 de la mañana hora local y Alemania-Vanuatu a las 4 de la mañana hora local. Entonces, como dice José Miguel, lo ideal es que le ganemos a los, ¿cómo se dirá esto?, a los vanuatuenses, que le ganemos y lleguemos al partido contra México ya con 6 puntos y con la tranquilidad de habernos clasificado, Horacio. Mira, yo quisiera comentar, ¿ustedes vieron el partido? No. No. Pero, el primer gol fue un golazo y que había ido pero alemán. El segundo gol fue obra de fundamentalmente de Peñarol, que se le abrió a Corpa, que fusiló el culo a y Córdoba pertenece por cierto más, de hecho pertenece a Mar, y pero me parece que Peñarol está en muy malas condiciones. Entonces, bueno, era para si le das un esos dos goles de esto. Está bien. Oye, el formato de ese equipo, de ese torneo, son clasifican los dos mejores, o los cuatro mejores terceros. Entiendo que sí. Sí, porque eso da mucho chance habiendo ganado los tres primeros puntos, ¿eh? Sí, claro. Y claro, sobre todo haberle ganado al más fuerte, entre comillas, del grupo. Sí, da mucho chance porque nada más que por pescar un empate con los otros dos que queden, que no es lo deseable, ya prácticamente estás en 16avos. Así es. Por cierto, el comentario es que Inglaterra le ganó a Argentina. Sí, Argentina está con 0 puntos. Sí. Inglaterra le ganó a Argentina. Sí, y 3-0 fue, ¿no? ¿Verdad? No sé la. Sí. Pero queda perdiendo. Cuando yo lo vi, no lo vi completo, pero el segundo tiempo. De Venezuela metió los goles donde mejoró muchísimo. Los comentaristas que eran venezolanos, era un juego Yo sé, detalle, sí que tanto como muy, por lo que soy muy aquí y lento, y después tengo tiempo para luego Venezuela. Este equipo aquí en el diario AS, cuando hicieron la reseña del partido, lo definen como una Vinotinto ordenada, comprometida línea por línea y que pese a la edad juega con cierta madurez. Aquí hay jugadores pues de experiencia, ¿no? Tanto en el fútbol local como algunos de ellos en el fútbol europeo, que es el caso de Peñaranda, que es el caso de Rolando Peña. Rolando Peña es un jugador de mucha categoría, pero que cuando le tocó jugar le tocaba ir en el 2013 al Mundial Sub-17. Dudamel, que era el técnico en ese momento de la Sub-20, ahorita también lo es, pero también es del equipo mayor. En aquel momento era solo de la Sub-20. Dudamel lo dejó fuera por un tema de indisciplina. Entonces, en esta oportunidad, él fue uno de los goleadores contra el equipo alemán. Y entonces vino inmediatamente, pues aquí lo señalan, a abrazar al entrenador. Ahí quedó demostrado pues que toda esa rencilla, todo ese problema de hace 4 años quedó bastante atrás, ¿no? Entonces, bien por Rolando Peña, pues que junto con Sergio Córdoba fueron los delanteros. Esta Vinotinto forma con un 4-4-2 bastante marcado. Tiene dos volantes de primera línea. Tiene dos más adelantados que son Soteldo y Peñaranda, que son los más, digamos, los más talentosos del equipo. Y luego una pareja de delanteros que son los mencionados Peña y Córdoba. Entonces, Mira, dime. y que te interrumpa, pero los dos centrales no le pasa nada por arriba. Sí. Se llama un apellido como italiano, Ferretti, no sé, y el otro no me recuerdo el nombre, pero no le pasa nada por arriba. Agarran todos a los alemanes, ahorita, que te mete gol y come. Sí, y lo interesante de esto, y que Dudamel sea el técnico de tanto de esta selección como la mayor, es que sin duda alguna, esta camada de jugadores van a ser la base para el Mundial de Qatar, porque ya obviamente el de Rusia estamos fuera. Pero entonces Eso te hace. poco a poco él va a ir metiendo. Ya Peñaranda ha participado de los partidos de eliminatoria. Entonces, bueno, los Yangel Herrera, los Jefferson Soteldo, los Rolando Peña, poco a poco van a ir entrando y van a ser sin duda alguna la base de esa Vinotinto, que esperemos pues que nos dé una clasificación por primera vez para el Mundial de 2022. Y volviendo, discúlpeme, hablando de Venezuela, no para adelantarme no demasiado para la final de la Champions, voy a tomar pinta de Juve. Que si se si va a hacer titular, pero voy a tomar una Juve. Que es un premio de importancia. Yo creo que si el alemán Khedira no se recupera, yo creo que él tiene bastante chance de estar en el 11 titular ahí acompañando a Marquicio. Yo creo que sí, yo creo que tiene chance. Y si no, bueno, con que esté, sería por la primera vez que un jugador, que un compatriota está Venezolano. en la Champions League en la final, ¿no? Sí. Y sería un motivo de alegría. Y para mí Yo también sería un como. motivo de alegría que ganaran, pero bueno, de aquí a allá todavía falta. Sí. Vamos Ah, a. curiosamente, ambos Dime. equipos conquistaron, perdona, su 33ª liga. Sí. Tanto la Juve como el Real Madrid alcanzaron la 33. Creo que el Barcelona era por 25. Sí. Ok. Sí, pero de la última década, la tortilla se ha volteado porque el Madrid conquistó recién su segunda liga en los últimos 9 años. O de hace 5 años, bueno. La segunda de hace 9 años. De 5 años. Tenían una en 8 años. Bueno, yo, bueno, si eres, si eres así, está bien. no tengo el dato a la mano, pero está bien. Sacando cuentas, porque no vivimos nada más que los 10 años anteriores. Yo tengo 60 cuentas, igual que ustedes, así que saquen sus cuentas. Sí, señor. Muy bien. Muy bien. Bueno, lo dejamos hasta aquí, partners. ¿O tiene algo más? Sí, yo sin embargo quería agregar algo. ¿No se oye o no quieres oír nada? No oigo nada. Ah, ¿no oyes nada? No, en serio. Yo tampoco oye nada. O sea, ¿tampoco oyes nada? Bueno, ¿qué? Como lo tengo aquí en la misma computadora, no se oía, pero en Plácido Domingo, cantando una canción muy hermosa, muy a propósito para estos momentos. Bueno, para tu felicidad, yo la voy a poner para cerrar el podcast, para que se queden tranquilos y no me pidan más el Ala Madrid. Pues muchas gracias. Eso me muestra mucha elegancia de tu parte. Bueno, porque algunos, lo que pasa es que algunos sabemos perder y algunos tenemos señorío. Sí, efectivamente. Es una ironía. No hay ironía. Han aprendido, Horacio, han aprendido tantos años y finalmente aprendieron cómo se conduce uno cuando no gana. Sí, lo que pasa es que después vemos a los Sergio Ramos y esa gente cantando ese tipo de atrocidades y decimos, bueno, ¿dónde quedó el señorío? Ay. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a dejarlo hasta aquí porque ya es tiempo. Yo le recuerdo a la audiencia que nuestra cuenta de Twitter, para que nos sigan, es @rivalesfutbol. Estamos también en iVoox y nuestro blog es rivalesfutbol.blogspot.com. Horacio, hasta la semana que viene. Bueno, gracias, Ángel, por la invitación. Hasta la semana que viene. Chao, José Miguel. Hasta luego, Ángel. Hasta luego, Horacio. ¡A la Madrid! ¡Hasta luego, cuate! ¡Órale! We will come back. Así es, Rómulo. Chao. Bye, bye. Que sepa el universo.